Bienvenidos al aire de Radionauta. Son las 7 y 5 minutos. Estamos en el programa ¿Y vos qué estás pensando? ¿Cómo estás, Eili? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, estoy muy feliz porque los martes tengo yoga y es muy feliz ocuparse del cuerpo. Y me hace muy bien. Me relaja. Y bueno, no sé qué más decir. ¿Vos cómo estás? Estoy como urgenteada. Venía para acá en auto. Es una cagada. En medio de la macrisis, tener un auto es una cagada. Resolviste igual que antes no tenías auto la semana pasada. La semana pasada no vine. Bueno, la anterior no tenías auto. ¿Estaba roto? Estaba roto. Sí, a lo que voy es que con tanta marcha, tanta gente que está protestando en la calle, mejor la bici. Ya fue. Ah, mil. Mil. Pero vos vivís más lejos. Yo vivo en Gonet, sí. Claro, así que bici desde Gonet. Aparte, estoy de transportista escolar, así que necesito el auto. Si no, ni un pedo. ¿A quién transportas? A mis sobris. Bueno, les mandamos un beso. Sí, y a mi hermano, que está con la pata renga, por eso tengo que transportar a mis sobris. ¿Van a la escuela de ahí, de Diagonal 79? Sí, igual es información que quise dar por la radio. Ah, es verdad. Es verdad, a veces olvidamos que estamos en la radio, pero porque bueno, con Eli tenemos una amistad muy bonita. Y... claro, porque aparte, la idea del programa, nunca lo contamos nosotros, es que nosotros traemos temas y los charlamos al aire como para que la gente se enganche y charle con nosotros. Por eso conversamos, no es que la idea es esa. Así que bueno. Y ahora, Pablo, vos trajiste unas cosas para leer. Sí, traje un libro que se llama... No nacemos machos. 5 ensayos para pensar... En ser hombre en el patriarcado. Lo leo yo porque lo tengo yo, pobre Pablo. Claro. Me tiene que leer de cabeza. Sí. Y bueno, y en la tapa se lo robé. Se lo acabo de robar. Ediciones Cuadernos Lumpen. Pero quería leer esto. En la tapa dice, por ejemplo, 1. Sin esperanza. 2. Dios lo sabe. 3. 8. Sin escrúpulos. 7. Sin vergüenza. ¿Qué se supone que son las cualidades de los machos? Sí, como algo de sin castigo, sin, ¿no? Como algo de, como frases que por ahí nos remiten a una forma de ser varón que siempre se estrola, ¿no? Con otras sensibilidades, ¿no? Que siempre va, se estrola, ¿no? Las avasalla. Otras sensibilidades mismas de los mismos varones, además de otras personas de los mismos varones. Y bueno, el texto es un ensayo, tiene una perspectiva, sí, no sé si diría de divulgación, están como una mezcla entre divulgación y algo más teoriquito, pero son lindos, o sea, digamos, son fáciles de leer y son lindos. Y bueno, está esto en la pregunta de qué hace un varón, si puede participar o por lo menos... tener una visión respecto al feminismo y una transformación a partir del feminismo, ¿no? De qué manera el feminismo y la identidad de género del varón se pueden llegar a confluir en una mirada distinta de la heteropatriarcal, digamos. Igual creo que son los varones cis. Sí. Yo creo que los varones trans, como han transcurrido, digamos, han vivido la opresión del sistema... Sí, te entiendo. Tienen como otra postura, me parece, en su construcción de su masculinidad o su ser varón. Sí, puede ser. Pero está bueno el planteo. No sé, vos, o sea, el tema es de que en la construcción de un varón trans, por cómo es su construcción en la sociedad. O su recorrido. Sufrió. Seguro. Las opresiones. Sí, sí, está bueno. Tanto porque, digamos, en un principio fue tratada de como una femenidad o feminidad, sino también porque después resulta ser trans, que también es una identidad muy oprimida. Para vivir en esta sociedad, claro, tiene sus problemáticas, por lo menos la gente a veces no lo comprende, ¿no? No lo puede... Sí, lo niega, lo bastardea, lo nefastea. Bueno, ¿querés que leamos y después damos dos, las vías de comunicación? Dale, dos pedacitos así como para mostrar lo que son es el libro. Son cortitos igual. Sí, son dos fragmentos pequeños. Se enseña a los hombres desde niños a no mostrar emociones o signos de debilidad. A ocultar todo lo que lo acerque a lo femenino. Los hombres tenemos que demostrar ser hombres de manera constante y periódica. Y la masculinidad existe en oposición a lo femenino. Y es por eso... se construye en relación a nosotros. Las parejas, los amigos, los colegas. Cristian González Arriola. Uh-huh. ¿Puedo empezar a hablar? Por supuesto. Todo tuyo. Hay como un... lo femenino y lo masculino ya dado, ¿no? En este texto, como algo que está dado, digamos. Que ya se supone y ya se acepta. Que supongo que es lo masculino y lo femenino que sostiene el sistema patriarcal, que lo que hemos aprendido, por lo menos mi generación y la tuya, de lo que es eso. Sí. Después dice que la masculinidad existe en oposición a lo femenino, y me parece que falta una palabra ahí. Supongo que es, y es por eso que se construye en relación a nosotros, las parejas, los amigos y los colegas, o sea... como que construyen lo masculino en relación a otros varones, entiendo. Sí. Como en oposición a lo femenino. Sí, posiblemente. Bueno, eso habla mucho Rita Segato, ¿no? De qué manera se construye la hombría o virilidad en lugares de varones, ¿no? Sí. Como... ¿en equipos de fútbol? En equipos de fútbol. Bueno, sí, ella creo que habla de las cárceles, de situaciones así. Pero bueno, sí, creo que hay teóricos que hablan, ¿no? La peor vergüenza del varón que no cumple con esta masculinidad hegemónica es que otro varón se dé cuenta. No tanto que se dé cuenta una mujer, sino que se dé cuenta otro varón. Ah, sí. Digamos, va, no sé si ibas un poco a eso, que se construía en relación al... El varón tiene que demostrarle de su masculinidad al varón. Claro. A la mujer le pega, ya fue. Sí, bueno, sí, igual, qué sé yo, mira, saquemos las cuestiones, puede haber particularidades, pero estamos hablando de generalidades de una sociedad, ¿no? Digo, puede haber particularidades que no sean de ese estilo, pero estamos hablando de generalidades, no sé. Yo el otro día pensaba, ¿no? Estaba hablando con un compañero... hablábamos de viste que en las relaciones problemáticas, digamos, donde hay a veces situaciones de violencia, existe algo que vos lo podés googlear que se llama codependencia. Uh-huh. Que es como no sé si lo voy a explicar bien, pero es como una teoría que de alguna forma habla de que hay mujeres que reinciden en tener relaciones con varones violentos. Uh-huh. Tal vez porque esa relación la ven como algo naturalizan, o porque ven en él una figura de la cual se enamoran, no sé, freudiana del padre, qué sé yo, ¿no? Cosas así. Uh-huh. Y a eso lo llaman codependencia. Y de repente, si vos te pones a analizar o a preguntar a tus compañeras... Igual, perdón, la codependencia es... cuando los dos dependen del otro, ¿eh? No solo cuando la mujer depende del claro, otro. Claro, no, obvio, sí. Si vos te pones a preguntar, decías... No, las situaciones de violencia que vivió cualquier mujer, uh-huh. En todos los casos vas a encontrar una situación en la cual hubo una violencia machista de parte de alguna pareja o de parte de algo de que era una protopareja que por suerte se difuminó, o situaciones de violencia, digo, como que me parece que verlo desde ese punto de vista es particularizarlo y no darse cuenta de que hay algo social que es más amplio, ¿no? Porque si vos decís, ah, bueno, esta pobre esta mujer tiene codependencia con este varón y de repente, bueno, le pasó a tu amiga, le pasó a la otra de enfrente, le pasó a la que está en la esquina, y de repente le pasa a toda. Entonces, digo, como me parece que el planteo ese de la codependencia es una particularización que no deja ver que hay un algo... más... Sí, hay como una, para mí, como una ser responsable a la persona que lo está sufriendo y no, claro, a la sociedad que crea esos tipos de relaciones o que la sostiene. Sí, hay algo de en la particularización hay algo de no hacerse cargo de que es algo colectivo. Sí. De que hay una construcción cultural detrás, claro, de eso. Claro. Sí, sí, sí. Que cuando les pasa a todas las pibas, entonces ya no es más. Que bueno, va por. Claro, es como cuando. Perdón, no, nada que ver, pero es como cuando desaprueba toda claro. la clase, ya no es la clase, es el profesor que enseña como el culo, como una cosa así. Como una cosa así, claro, que vos te das cuenta que de repente le pasa a todas las mujeres, entonces bueno, a lo mejor no es que. Pobre esta mujer que estaba. Que claro, tiene, son estas todas personas. Tienen el problema, que, todas claro, las mujeres todas tienen el problema, son codependientes. Y bueno, claro, entonces, no. ¿Para qué nos sirve esa forma de analizar la situación? Claro. Bueno, por ahí leemos una partecita más y nos vamos a la primera. Sí, igual damos la. La vía de comunicación. Ay, creo que se me salió. G-Comunicación. Acá. Sí. Si bien el patriarcado oprime a los hombres, conservamos intactos los privilegios que nos otorga. Ser los primeros en sentarnos a la mesa, comernos el plato de comida más grande, ser los que ganamos el mejor salario respecto a nuestras colegas, los que podemos ejercer violencia, piropear a las mujeres en la calle y tocarles el trasero en el metro sin que nadie diga nada, porque esa violencia está naturalizada. No se trata de construir un discurso bajo la lógica del empate entre hombres y mujeres, porque mientras los varones no soltemos esos privilegios, esa idea de que somos víctimas del patriarcado no va a poder ser asumida por nosotros. Claudio Duarte. Ay, esta parte del final está muy buena. Es cierto que hay muchos varones que... Hay como una contradicción para mí en el análisis de las opresiones del patriarcado. No contradicción, sino algo como muy difícil de desarmar, que es lo que está escrito ahí. O sea, mientras el varón tenga privilegios, verlo como víctima de una opresión es muy difícil. Para mí, hay, digamos, el patriarcado oprime, como el capitalismo oprime. Hay, para mí, hay distintas opresiones. No sé si hay digamos, una clase en el capitalismo, la verdad no lo sé, no estoy negándolo, que no sea oprimida por el capitalismo, pero no me toca a mí analizar eso porque no tengo ni idea. Claro. Pero yo creo que el patriarcado oprime a los varones, pero digamos, las opresiones son... Sí. No sé cómo... son una boludez, como por decirlo de alguna manera. Son una boludez al lado de las opresiones. No es por comparar opresiones, pero no, me parece que es cierto que hasta que el varón se dé cuenta, el varón sí, o sea, el que goza los privilegios, no reconozca sus privilegios, mucho menos va a reconocer sus opresiones y va a luchar contra ellas. Porque viste que están todos estos varones, sí, que les encanta decirle al feminismo lo que tienen que hacer, porque ellos la tienen re clara y dicen, ¿por qué no pelean? Porque la paternidad, y ahí la licencia le encanta, por paternidad, etcétera. Pegar. Pero es que es cierto, me gusta los que te dicen, es que me tienen harta en los varones que te dicen lo que tenés que hacer en cualquier orden de la vida, que sí, solo sí, porque sí. Son varones te dicen lo que tenés que hacer. Cuando vos estás haciendo y ellos están sentados, me molestan, me irritan. Pero volviendo. Sí. A lo que voy es que si no se reconocen con privilegios, mucho más van a reconocer sus opresiones. Pero cuando vos estás peleando por digamos, por liberarte de tus opresiones, te van a decir, ¿y por qué no peleas por liberarme de las mías? Como por ejemplo, la licencia de paternidad. La licencia de paternidad son 2 días. 2 días. Sí, el Estado, el sistema, cree que un padre con 2 días de licencia va a conectarse con su hijo recién nacido o hija y va a seguir trabajando porque en realidad lo que quiere es que produzca. Uh-huh. Lo de la madre se pone un poco más complicado porque tendría que amamantar. Entonces, bueno, se complica un poquín. Digamos, como para oprimirla. Pero no es así. Pero cuando vos luchás porque, qué sé yo, el parto respetado, te dicen, ¿y la paternidad masculina? No sé, chabón, parate y hacé algo. Claro. Bueno, ya está, ya hice mi pequeñísima catarsis. Me encantó. Pero creo que tiene que ver con eso. Si no se reconocen privilegiados y lo primero que hacen es, cuando ven que vos estás haciendo algo, quejarse porque no estás haciendo algo por ellos, si no se reconocen privilegiados, mucho menos se van a reconocer oprimidos. Y si el camino de reconocerse oprimidos es echarle al otro, digamos, la responsabilidad de la liberación de su opresión, no van a hacer nunca nada. Completamente de acuerdo. Levántate y hace algo. Sí, y No, yo me hiciste acordar mucho, me parece como que pasa con el feminismo, pero pasa con todas las luchas sociales, ¿no? Como la persona que la mira desde la televisión y dice, ah, mira esto en su momento, mira estos piqueteros, qué asco, o mira esto, qué sé yo, ¿no? Como algo de una crítica constante que viene desde el no hacer. Me sí, parece. Sí, porque dicen, ay, pero ¿y por qué cortan la calle? ¿Por qué no hacen claro. algo más creativo? Y hace vos, ¿y vos algo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que? ¿Qué me sugerís? Claro. Hay que abrir un libro de sugerencias. Los maestros son como el paradigma de lo que no hay que hacer cuando nadie te paga tu sueldo dignamente, ¿entendés? No tienen que hacer paro. Bueno, ¿y cuál es tu...? Claro. O sea, ¿vos qué harías? Vos que sabe Dios dónde trabajas. ¿Qué harías si nadie te paga? Sí. Mentira, serías el primero en romper todo. Ah, pero no. Pero bueno. Pero los maestros no. Hay algo de empatía ahí que no... Que no que es previa, digamos. Sí. Que bueno, empatizo con que hay una persona que por algo hace. O sea, por algo está haciendo eso. Tal vez yo no esté de acuerdo, pero no puedo decir que está mal porque por algo lo está haciendo. Claro, cuando vos tuviste que luchar por tus derechos, ¿qué hiciste? Claro. Nada. Bueno, nos vamos de este pequeño bloque escuchando la canción. Ay, espera, ¿podemos dar los ay, números? Ay, sí, perdón. El WhatsApp para que nos escriban y nos critiquen un montón, o poquito, o nos super feliciten, es 221-670-5190. Si no, en la página de Facebook, que es Y Vos Qué Estás Pensando. En el Instagram, que es @ Y Vos Qué Estás Pensando. ¿O en dónde más? Y en nos pueden escuchar por Radionauta 106.3 FM y por streaming en la página radionauta.com.ar. No sé, por el Facebook en la página de Vos Qué Estás Pensando. Mm. Sí. Después de esto vamos a este pequeño bloque a irnos escuchando la canción Perdóname Luna de la banda Migas. Tú recibiste de con la luna encima. Enviste la luna. Como enviste el toro, la luna menguante, carente de amante, carente de todo. ¿Qué sabe la luna cuando soy sincero? Si una vez te quise o si aún te quiero. Si hasta la armadura se me ha puesto oscura de llorar por dentro. Dudo que la luna pueda saber cuáles son mis dudas. Si ni yo la sé. La luna lunera no brilla en mi cielo. Ya no hay casco verde, paso sobre. Perdóname luna, perdóname luna. Sé que te quería, que me siento solo. Sabe bien mi luna que sin ti no vivo, que no puedo verte, pero no te olvido. de saber cuáles son mis dudas. Si ni yo la sé. La luna lunera no brilla en mi cielo. Ya no hay cascabeles, pasos a un ajero. Yo desde mi tumba, convertida en cuna, vuelvo pa' decirte. Radio Nauta, 106.3. Volvimos al aire. ¿Y vos qué estás pensando? Ailey, ¿vos qué estás pensando? Yo estuve pensando hace mucho lo vengo pensando. Yo creo que la democracia que tenemos ya está como caducada. Es muy personalista. Creo que si en vez de votar personas o partidos votáramos modelos, las cosas serían re distintas. No modelos, mujeres modelos. Modelos de país. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, completamente. Me parece que es interesante. Sí, igual. Como que lo super resumí igual. Pero pensaba esto. Tenés Lula preso. Sí. Lula, cuando estuvo en el poder, estuvo de presidente, hizo como... O sea, aplicó un modelo de país con unas políticas, etcétera, ¿no? Y antes de que lo metan preso, incluso cuando estaba en medio de todo ese proceso, qué sé yo, la gente lo apoyaba. Tenía un gran apoyo, un montón de apoyo. No sé qué número, pero mucho. Como que ganaba en primera vuelta, si se postulaba. Sí. Y ahora, bueno, está preso y no se puede postular porque la no sé qué electoral de Brasil no le deja y entonces no se puede postular. Y entonces queda como presidenciable o el candidato del partido, el vice, creo, el que iba como vice. Sí. Y no tiene la misma cantidad, pero ni de cerca, de votantes, según las encuestas todo, ¿no? Uh-huh. Y a mí como que me resulta, una, no sé si una contradicción, pero un sinsentido. Entonces pienso, ¿qué es lo? O sea, uno, más vale que la gente vota a Lula y que genera... como es una persona, genera cierta empatía o cierta, ¿cómo sería? Afecto, afinidad. Simpatía, afinidad. Las personas generan con la persona. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando uno, digamos, cuando vos estás gobernando un país o estás en un lugar de poder, vos gestionás según un modelo que a vos te parece y de acuerdo cómo se van dando las cosas. Ajá. Entonces, uno esperaría que cualquier persona del mismo partido aplicara, digamos, el mismo modelo. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, yo te entiendo. Entonces, como que el hecho de que sea tan personalista, sí, hace que, o sea, genera estas situaciones en las que el vice, no sé, a mí por lo menos no me cierra, no sé, que el vice que iría con él, o sea, que iría si él se postulara, no tenga el mismo apoyo que él. Entonces, digamos, lo que se está votando es a una persona y no a un modelo. Y me parece además que si vos debatís modelos y no personas, capaz que sería igual de fácil cagar a la gente que te vota, ¿no? Vos votás por el modelo A y después sube cualquier cosa y haces el modelo B. Creo que no habría tan, digamos, a menos que pongas un sistema, qué sé yo, que regule esas cuestiones. Claro. Pero me parece que cuando, digamos, que si vos lo que propones es un modelo de país, no hablo de promesas de campaña, porque eso me parece que es muy distinto. Vos cuando propones un modelo de país, tenés que, para mí, ¿no? Propones lo que querés, cómo querés llegar y las propuestas fehacientes de cómo vas a lograr eso. Yo creo entonces, que querés psicoanalizar la política. La política. No, mentira. No, psicoanalizar. No sé, lo que digo es que vos tendrías que presentar un proyecto real, como cuando uno tiene un proyecto y no hace promesas al aire. Ponele, si yo pido un crédito para poner un negocio, no voy y digo, voy a tener el mejor negocio del mundo y en 5 meses le devuelvo su dinero. Tengo que presentar un proyecto real de cómo voy a hacer eso. Bueno, sí. Y que se debata, digamos, pero que se debata, a mí capaz que como que estoy muy agarrada del debate de la legalización del aborto en diputados. Pero me pareció uno de los mejores debates que tuvo la política argentina en la historia, digamos. Se debatió mucho, mucho tiempo, muchas personas, sí. Y estuvo, digamos, al alcance de muchas personas. O sea, lo podías ver, ahora como que el acceso a internet, no digo que sea el 100% porque no creo, no sé ni cuáles son los números, pero hay como un gran alcance de esa información. Entonces, creo que habría, por eso digo que la democracia es la que está caduca. No sé si el representativo o el voto, sino ¿qué es lo que uno vota? Sí. Si o vos, sea, ¿qué significa ese representante que ejecutivo? Que claro, como que es muy es personalista. Es medio monárquico igual, claro, ¿no? Como que, porque después, ¿qué pasa? Te lo hacen mierda, o te lo meten preso, o lo que sea, no importa. O el tipo termina siendo un forro, como pasó en Ecuador, que Correa dejó el coso y se dio vuelta como un panqueque, dio 3 vueltas en el aire y cayó de canto casi. Bueno, pero pero si sí. Vos presentás un modelo y generás un debate, lo que voy es, si un neoliberalista como el señor que está gobernando ahora hubiese presentado un modelo real de lo que quiere hacer, real, lo que quería hacer, sí, con lo que él cree que funcionaría, ¿cuánta gente lo hubiese votado? ¿Entendés a lo que voy? Yo igual creo que la gente lo hubiera votado igual. O sea, pero porque yo entiendo están los lo que medios vas, igual. Yo entiendo lo que vas, pero me parece que igual, de todas formas, la mayoría de la gente no está todavía preparada como para romper con esta idea de democracia sí, personalista. Si es digamos, aplicable o no, es otra cosa. Estoy que como teorizando es igual. Es obvio que es aplicable y que por ahí está buenísimo, pero en estos momentos me parece que... No, en estos momentos, lo que pasa es que también, ¿qué pasa? Si vos tenés al ponele, ¿no? Vos no querés que gane la persona X, ¿qué haces? Le generás que la gente odie a la persona X. Y después no se analiza el modelo. Claro. Más allá que esté bien o mal, ¿no? No estoy diciendo eso. Digo, uno debería votar por un modelo. Sí, sí, igual es, sí, es difícil, me claro parece. Que es difícil. Hay que pensarlo también, porque es real también que la gente vota. No solo modelos sino subjetividades, cuando hubo un montón de mujeres que se vieron reconocidas en Cristina porque era mujer, por ejemplo, y porque no sé cuánta gente discurso. La votó porque era mujer, ¿eh? No la votó, no, pero sí mujeres que por ahí se sintieron reconocidas o empoderadas, me parece, ¿no? Como hay algo también de lo subjetivo que tiene que ver con justamente con ¿quiénes son esas personas que integran? Que a uno le puede dar más o menos, yo creo, no sé, como algo de reflejarse, ¿no? Como que... De sentirse identificada. De sentirse identificada. Porque también hay una realidad de que Los modelos, vos podés proponer un modelo. Ahora, ¿qué significa un modelo? Significa vamos a hacer esto con la soja, vamos a hacer esto con... Claro. Pero también podés proponer un modelo que sea, nosotros tenemos cierta empatía con ciertas cosas o podemos, o tenemos una... Digo, como hay modelos que... Quiero decir esto, hay modelos que sí o sí los vas a tener que ir cambiando. Entonces, por ahí bueno, importa el modelo, pero por ahí importa que la gente que esté... Pero los modelos tienen objetivos, claro que sí. Importa que la gente que esté tenga un se le juegue la pelota para hacerlo. De equidad o de, no pero sé. Pero bueno, pero... que tenga esa visión. Está bien, pero a lo que voy es... No más sé. Allá de cómo se aplique lo finito, lo que digo es que se haga tan personalista, me parece que es más fácil, para mí, capaz que no sé, es muy debatible como casi todo lo que yo opino. Capaz que sería menos fácil engrupir a las personas. Porque cuando vos... es como el fanatismo. No. Es un fanatismo. Por una persona. Cuando vos sos fanático de una banda... Total. O de un científico cualquiera, ponele. O de Diego Maradona. Casi que no importa las barbaridades que haga ese ser. Porque total vos sos fanático. Sí. Entonces perdés... el digamos lo crítico de la situación, que en el caso de una banda, bueno, a menos que sea un violador, que son un montón, o de Maradona, que abandona hijos y después los reconoce a los 8 años. A lo que voy es como que terminás ponderando cosas de personas que no son por las que vos lo admirás. Claro. Entonces, y más en una persona que tiene que gobernar y gestionar un país. No está tocando en una banda que si no quiero no la escucho y no me cambia la vida, ¿se entiende? Sí. Yo creo que lo, me parece, ¿no? Que a donde vos apuntás es... Hay algo que debería ser colectivo y que pasa por algo individual y entonces no salimos mucho de la monarquía. No, ni de eso que decís pero, vos que te atraviesa tanto la subjetividad del ser que está ahí. O sea, Bueno, pero eso para, a mí no me parece mal igual, ¿eh? Porque hay gente que te... que, digo, es como no reconocer que hay gente que con su cuerpo, con su forma de actuar, rompe con el status quo y bueno, y te que deja tecleando, digamos. Eso puede pasar igual. Ya sé, bueno, pero digo, como muchas veces las personas que van hacia adelante, que esto, gobernar tiene que ver con la voluntad. Mucha gente que se acerca a la política se acerca porque la encuentra como una herramienta para ejercer una voluntad. Entonces, siempre te encontrás con gente que es interesante, que tiene una cierta, yo diría como ejercicio de la voluntad, ejercicio de expresión de su voluntad. Es difícil, ¿viste? A veces estamos... O de su ser, el sujeto histórico. Pero a mí me parece que hay algo que es el reflejo de esta idea de país en la casa. Como la figura paterna, la figura materna, quién se hace cargo de la economía, hay como ministerios, digo, me parece que viene en conjunto también con la familia, para mí. Me perdí. No, yo creo que la figura de presidente, en vos pensás que, bueno, nosotros, qué sé yo, por ahí estamos viviendo en momentos donde la familia no es por ahí nuestro núcleo más... Pero una persona normalmente pasa, no sé, 20 años dentro de un núcleo familiar. O más. Normalmente. Dentro de ese núcleo familiar genera lugares. Hay roles. Sí. Me parece que hay un reflejo entre los roles estatales de gobernar. Igual estamos tratando de construir la familia como está concebida porque es muy opresiva también. Por eso. Sí. Yo por eso te digo que es un reflejo. No sé, para mí es interesante también pensar eso, pensar que no solo es algo técnico, es algo que pasa por nuestra subjetividad y pasa por nuestra psicología, pasa por un montón de estructuras que nosotros venimos como naturalizando desde chiques, me parece, por ahí. Que hay una autoridad. Que hay una autoridad que tiene... Que sí, es una persona. Que además. Es una persona, por ejemplo, no sé, bueno, obviamente sin... Digo, estamos haciendo un cambio, una transformación social. Pero ¿quién se ocupa de la economía en la casa? Las mujeres. Bueno, las mujeres o el varón, pero no toda la familia. No sé, en mi casa debatíamos si íbamos bueno, a comprar un auto. Bueno, está bueno. En mi casa no, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Y no está mal. No, igual mal, entiendo no lo que es estás una crítica, diciendo. Pero lo que te quiero decir es... Pero una cosa es delegar responsabilidades. Yo entiendo lo que estás diciendo. No es que todo el pueblo unido tomaría la decisión de si acá sembramos soja o maíz. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de que caiga todo en la voluntad de una sola persona. O sea, más allá de que esa persona tenga un ministerio, se concentra todo, lo malo, lo bueno, Y es más fácil de desarmar, digamos, a la persona que al modelo. No, claro. Nadie discute modelos, discuten personas. No deberíamos discutir personas. No estamos eligiendo quién va a conducir este programa de radio. Estamos eligiendo quién va a conducir el país, ¿entendés? Entonces me parece que es modelos. Sí. Igual, nada. A ver, no, es algo que pienso y que me parece... Pero como en las instituciones educativas autónomas como las universidades, hay unos consejos directivos que igual funcionan mal porque tiene mayoría de profesores y hacen lo que se les canta, pero... Pero hay otra forma de gobierno. No, claro, el decano no es el que decide todo, es el que igual ejecuta lo que se decide. Igual acá pasa un poco eso también. Y para mí hay algo detrás que es que... Ay, perdón, te corté. No, está bien. Hay algo detrás que vos decís, bueno, ¿qué pasó con el menemismo? El menemismo en su momento surge del justicialismo como una idea peronista que... como era la vuelta del peronismo después de la dictadura. No era una boludez, era la vuelta del peronismo y del justicialismo. La misma palabra, es justicia, tiene que ver con la justicia social. Y dio vuelta, vendió todo el país. Entonces, ahí, y no fue él. Porque si era otra persona, iba a ser lo mismo. Claro. Entonces digo, como yo te entiendo lo que decís, pero me parece que ahí... No es solo una, no es solo Macri, sino que hay poderes concentrados detrás, hay grupos. Capaz que si hubiese sido otra persona, podría haber resistido la presión de los poderes económicos. Bueno, pero el punto es ese, que si vos dependés de la persona y de cuál es su temple para resistir las presiones de los demás poderes que no son los del Estado, está jodido. Yo digo y que si hay el grupos, pueblo vota un modelo y los poderes económicos se joden o no. O yo lo digo que sea. Hay grupos. El pueblo vota a una persona sola. Pero detrás de eso hay grupos hoy en día. Sí, hay un partido. Cuando vos vas a votar modelos también te pueden... Digo, esos grupos no van a dejar de operar porque vos digas, bueno, ahora... Pero bueno, sí es verdad no, que se clarifica. Porque aparte los grupos económicos no están dirigidos por nadie más que por sus intereses. Claro. Y se confabulan sin tener ni siquiera... una agrupación de poderes económicos y le sale todo mucho mejor que a todas las organizaciones sociales habidas y por haber, por más bien organizadas que estén, porque tienen el poder económico. Pero nosotros tenemos la alegría. Y estamos en el capitalismo. Nosotros tenemos la alegría de organizarnos y de ser felices también. Es como un consuelo bastante pelotudo. No. Ahí... O sea, si yo me estoy cagando de hambre, la alegría de poder organizarme, no... Todo bien, pero... Hay una canción de Violeta Parra que dice, solo le pido a Dios... ¿Por qué estoy medio negativa? No sé si es de Becoso, ¿no? Solo le pido a Dios. No sé que la guerra no me sea indiferente, ¿no? Sí. Hay otra de Violeta Parra que también tiene la misma onda. Me parece que también hay algo de nuestra forma de ser que tiene que ver con acercarnos a las luchas populares. Y eso es una felicidad también, digamos. Cuando decís, no podríamos estar del otro lado. Cuando decís nuestra, ¿te referís a quiénes? No sé, de la gente que tiene empatía, que ve que están sucediendo cosas y no hace una crítica, sino que no mira para otro lado, sino que puede... Con todas las limitaciones, ¿no? Con todas las limitaciones que existen. Aparte, pero hay cada un uno está atravesado por su propia historia, ¿sí? Sí. Les contamos, ya que estamos medio que se nos fue un poco el programa, está tomado el Ministerio de Economía acá en la provincia por las personas de Astilleros porque... la otra vez habían acordado algo con el presidente interventor de la empresa Astilleros Río Santiago y parece que ya no les cumplieron una, habían acordado dos cosas y una ya no se las cumplieron, así que la gente de Astilleros que tiene dignidad fue y tomó el Ministerio de Economía y está todo ahí que no sabemos bien qué pasa, pero para que lo tengan en mente y capaz que... Bueno, podemos apoyar la lucha de Astilleros. ¿Dónde queda el ministerio? Viste, es el que está en 7 entre 45 y 46, me parece. Ajá. O 46 y 47. ¿Es ese edificio feo que siempre está pintado con grafitis? Sí. Bueno, ese. Bueno, nos vamos de este bloque escuchando a Martín Buscaglia. La canción Ante la duda todo. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía. La curva ya la pasé, pero el camino seguía. La curva ya la pasé.

como que qué cervezas, o yo de cervezas no sé nada igual. Bien, hacemos cerveza, hacemos tres estilos. Ajá. Y los vendemos acá en el Olga y en fiestas y en el patio cervecero, que es nuestro evento de los miércoles. ¿Cómo es eso? Los miércoles tenemos un evento con tres cervecerías más, autogestionadas platenses, y son los miércoles a las 6 de la tarde. Y generalmente hay artistas. Ay, se cortó esto. Sí. A ver, hola. No se escucha, ¿no? No escucho nada. Afuera se escucha. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Sigamos. Es que no escucho la música y me distraigo. Yo estaba pensando que podemos pasar al jueves el programa. A los miércoles. Bien. El patio cervecero es acá. El patio cervecero es acá en el Olga. Miércoles a las 6 de la tarde. Estamos cuatro cervecerías. Vendemos birra tirada. Está la cocina del Olga. Hay artistas en vivo a partir de las 8 más o menos hasta antes de las 12. La pinta está a 60 pesos. Y construimos el espacio a partir de la autogestión, la organización horizontal, y militamos a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. ¿Son cooperativas? Disculpame. Somos cooperativas las cuatro cervecerías, sí. ¿Cómo se llaman, te acuerdas? Palestina somos nosotras, está Blotbier, Araucaria y Baigón Vendetta, que son dos productivos que se unieron y formaron una cooperativa. ¿Participan en la fiesta de la cerveza que se hace por allá por el 71, no sé cuándo? La fiesta de la cerveza no estaríamos participando, desconozco si alguno de mis compañeros ha participado, pero no creo que sea como de nuestro palo, digamos, porque la habitan por ahí cervecerías que están como en otro plan organizacional, y es todo un bondi acceder también a la fiesta de la cerveza. Sí, hay ciertos permisos municipales que te dan y a nosotros no suelen darnos muchos permisos, digamos. ¿Y a vos personalmente qué se te dio por hacer cerveza o crear una cooperativa para hacer cerveza? Bien, la fábrica no la creé, ya estaba acá, es un productivo que ya está hace un par de años acá en el Olga Vázquez. Y yo el año pasado había entrado a trabajar a la cocina y, conociendo a mis compañeros que estaban en la fábrica, nos pareció como una buena idea sumarme al equipo. Y a mí, yo en lo personal trabajo hace entre 4 y 5 años en barras, y sobre todo de artesanal, y es algo que me gusta mucho la producción artesanal en contraposición con la industrial y sobre todo la organización horizontal y cooperativa. Bueno. ¿Cómo llegaste al Olga? Ay, qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Llegué... Todo rápido tiene que ser, ¿viste? Bien, llegué de muchas formas. Pero el año pasado, a través de conocer a mis compañeros de la cocina por militar en Patria Grande, militaba en Atrapamuros, y para venir a cubrir un par de cosas que había que hacer, conocí a mis compañeros de la cocina y llegué de esa forma, digamos, laboralmente, pero vine de un montón de otras formas, a fiestas, ¿Desde talleres. El año pasado estás en el Olga? Trabajando, sí. Ay, parece que estás hace un montón. No, pero yo porque tengo mucho afecto, Dani. Gracias. Mí es como una persona, Pablo, importante en el Olga. Y hace un año, no, callé que hacía más tiempo. No, bueno, un año y medio, pero re piola. ¿Qué es Atrapamuros? Atrapamuros es, en su momento fue el colectivo de educación popular en cárceles de Patria Grande, y ahora es el espacio de organización en cárceles de Patria Grande. Y yo militaba en Atrapamuros en su momento. ¿Y qué te llevó ahí? Que te estoy haciendo todas muchas preguntas. La vida, no sé. ¿Vos sos de acá de La Plata? No, soy del sur, de Río Negro. ¿Y qué te trajo a La Plata? Te repregunté. También la vida. No sé, me pareció un lugar lindo para venir a conocer y me terminó gustando. Conseguí trabajo y nunca me fui. Claro. Hace un Genial. Par de años. Y nada, y está bueno, es linda. Hay una movida cultural muy linda que no la conozco de otros lados. Bueno, hay que darle más salida a las movidas culturales de La Plata, porque hay gente que viene de otros lados y dice, ay, La Plata está muerta. ¿Ah, sí? No. ¿Quién? Sí. Está muerta la gente que dice eso. ¡Claro! Pasa que hay gente que curte otros palos también, ¿viste? Viene sí. de Mar del Plata, que anda a saber qué corno hay en Mar del Plata. Ah, re que la persona que... Sí, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Es de Mar del Plata y conoce a Ailey. Ay, mucha gente es de Mar del Plata y me conoce. Bueno, pero igual la vio hace poco. Digo, como... se puede como... Ay, no sé si estamos hablando de la misma persona. Pero bueno, nada, y es difícil como decirle, no, pero la cultura de La Plata está recopada y menos yo que no conozco nada ni salgo. Ni... Están yendo a otros eventos, ¿no? Que fuera del Olga, están participando de otras movidas con la cerveza. Con Palestina, sí, nos han invitado a varias ferias feministas. Ahora se va a hacer una que es más o menos del mismo palo en el albergue universitario el 29 de septiembre. Y está bueno, nosotras no vamos a poder participar ese día porque tenemos un evento acá, pero está bueno para quienes se quieran acercar. Después estamos, sí, estamos participando como de los eventos que nos invitan. Suelen ser, cuando son movida de pibas, nos suelen invitar porque se sienten mucho más cómodas con nosotras laburando. Y después, el sábado pasado organizamos un evento en Casa Zaragoza y sí. estuvo bueno. Qué lindo. Sí. Así que medio participamos como Palestina en algunos eventos y como Patio Cervecero en otros también. Ahora este jueves está el Culturazo y sí. con los compañeros y compañeras de Cervecerías Autogestionadas vamos a estar participando en Plaza Moreno por los espacios culturales. Movida por los espacios culturales. Y una preguntita te iba a hacer, ay, ya me olvidé. Ah, el patio cervecero está todos los miércoles. El patio cervecero está todos los miércoles. Ah, buenísimo. Bueno, y el Culturazo, este jueves, yo ya no recuerdo desde qué hora es, pero bueno, va a estar desde las dos en adelante en Plaza Moreno. Uh-huh. Bueno, nada, vuelven las olas de clausura. Más que nada, el ataque es de control urbano. Yo ya no estoy participando mucho de los espacios, pero esa digamos, lo que está pasando tiene eso, así, es lo que viene pasando hace 4 años. Es re loco, porque hace 2 años, el otro día, viste, abrí el Facebook y te decía, hace 2 años, viste, te mostraba una foto y estábamos en la misma. Y hubo un montón de trabajo, hicimos un montón de movidas, viste, hablamos con un montón de personas de la municipalidad, pero parece que hay ciertas personas que no quieren reconocer que la cultura es un trabajo. Ah, no. Es eso, no quieren reconocer que la cultura es un trabajo. Sí, porque si lo reconocen te tienen que dar posibilidad de trabajar. En cambio, esta es la manera de ocultarlo y de hacer de cuenta que no es un trabajo, es una forma de que vos no puedas defender tus derechos. Y es que la cultura también te transforma un montón la cabeza. Plantear culturalmente otro tipo de sistema económico no les conviene. Sí, yo creo que no les conviene y tampoco es parte de su... pensamiento. Claro, de su pensamiento. No está dentro de su pensamiento entender eso. ¿Por qué? Bueno, porque mi pensamiento está que me quiero comprar la camioneta y voy a ver cómo puedo hacer para conseguir plata para comprarme la camioneta. No digo que todos piensen igual, pero creo que la gran mayoría sí. Y bueno, y la gente que pero votó hay gente que está totalmente atada al sistema capitalista y sí, todos sí. estos emprendimientos como que tratan de salirse de esa caja. Sí, pero va y consume igual cerveza. Digo, como eso no, el problema no está ahí, digamos. El problema no está en que vos hagas algo distinto. El problema está que no puedan juntar la plata. No está en que... Digo, me parece que más que político... Me parece que no es tanto político el planteo que hace Control Urbano. Es más de cuidar su negocio y su kiosco. Eso es lo que ¿Y pero digo. ¿Cuál sería? Y los... que, los boliches de otros. Sí. No, tener claro, tener controlada la movida. Y bueno, no. pero por eso, pero ¿por qué? Porque están dentro del sistema, porque no sé, deben sacar alguna coima, claro, qué sé yo. Funciona así. Y porque son funciona. tienen lógicas machistas. Es también... Igual no me parece que sea tan inocente, ¿eh? Me parece que ahogan a centros culturales que se salen de sí, bueno, pero a propósitamente, o sea, es sí, una política. Bueno, pero eso porque es una política para mí de pegarle a los que más se mueven. Es como la política de los que más salen a la calle, vamos y les cerramos el centro cultural. Pero digo, claro. Eso es poronguearla. Tampoco es ideológico. A eso me refiero. No es, pero capaz que el fulano que viene y te cierra el coso no es ideológico, pero el que los manda y las políticas sí. Sí, es pues, un eslabón. Para mí. Como lo que vimos es como el último eslabón y claro, viene de una de esas lógicas que. No, decís. No, sí, yo entiendo. Yo lo que digo es que no me parece muy inteligente ni que tengan una idea ideológica de cómo tiene que ser el mundo. Me parece que más bien no se pusieron a pensar ni un poco. Sí, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que para mí hay, digamos, no lo necesitan, Pablo, porque ellos no están siendo oprimidos por el sistema. No existen, para mí no existen. Te van a discutir un poco y no. Porque, no. ¿Cómo? Bueno, esa es mi visión, ¿eh? Pero para no, mí, yo los desestimo muchísimo, pero sí. Porque me parece que no van ni para atrás ni para adelante. Con formas violentas no se llega a nada. A nada. Sí, a más violencia. Después bueno, por eso. Te pueden meter preso porque vos estás loco. Bueno, la última pregunta, ¿se la haces vos o la hago yo? No, haces la vos. ¿Estás enamorada? Sí. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Pero de todo el mundo, de nada. Me encanta. No, está bien. Onda, todo el tiempo, así que estamos bien. Estamos bien, Pablo. Así es lindo cerrar el programa. El amor para todo el mundo. Del mundo. A veces es problemático igual, pero mientras ahora estamos bien. Pero es problemático. Y porque hay partes del mundo que son muy así como absorbentes y no quieren. Yo creo que es más problemático por las otras personas que por Dani. Ah, claro, sí, porque parte de ese mundo quiere que solo sea amada esa parte, no las otras. Esto de la propiedad privada del amor. Y la intensidad. Ah, hubiéramos empezado por ahí la entrevista. Bueno, para la próxima. Bueno, gracias Dani por someterte. Prestarte a esto que se llama entrevista de arrebato. Bueno, nos vamos escuchando la canción No Vuelvo Más de los Zumbanda. Bueno, hasta el martes que viene, porque ya está. Sí. Bueno. Aunque Pablo quiere venir los miércoles, pero para ahora somos martes. El patio cervecero. Bueno, invitades y nos vemos el martes que viene. Construyendo el día, marchándonos por la vida, subiendo por la cima, escalando la montaña, remando contra mar, surfeando por los ríos, estamos y expresamos, venimos, creamos, vamos y venimos buscando el camino vivo, que hable de un mensaje, mensaje positivo, que saque los malos momentos negativos, unimos nuestra ciencia, cuidando la conciencia, esa no es la verdadera ciencia, con nuestros corazones, nuestras acciones, no vuelvo más, nunca trabajar. Para los esclavos de tu arroz.